Good Lord, there's so many people on there. Por Dios, cuánta gente hay aquí. They're going to have four talks and a couple of question and answer meetings through this. Va a haber cuatro charlas y un par de encuentros de preguntas y respuestas durante estos 10 días. I'd like to remind you, if I may, that this is not an entertainment. Quisiera recordarles, si puedo, que esto no es un entretenimiento. You come for a day or spend an hour. No es algo a lo que vienen por un día some o con lo que pasan una hora. Talk. Or talks and questions. Escuchando alguna charla o coloquio, this is very, very serious affair. Sino que es un asunto muy serio. And if you have come here out of curiosity, y si ustedes han venido aquí movidos por la curiosidad, or you've seen something on the TV, o porque han visto algo en la televisión y tienen ganas de escuchar a este hombre. Ello no es suficiente. Ustedes se encuentran aquí en una reunión de gente muy seria. Eso por lo menos es lo que uno espera. Tampoco estamos intentando en modo alguno convencerle de nada. De ninguna teoría nueva. De conclusiones nuevas. De nuevos conceptos ni ideales. Para quien les habla, todas estas cosas son abominables. Y no tienen ningún significado en la vida de cada día. Esto tampoco es algo popular. La popularidad es lo último que se desea. Lo que sí es importante, nos parece, es que nosotros consideremos juntos, tanto objetiva como subjetivamente, todos los problemas, todos los conflictos, los afanes, el dolor, el sufrimiento, el temor, etc. Mientras estemos aquí durante el tiempo de estas charlas y encuentros de preguntas y respuestas. Por favor, tengan en cuenta, si uno puede recordárselo, y seguiremos haciéndolo, que quien les habla no tiene ninguna autoridad como persona. Esto no es ningún culto a la personalidad. Ni algo con lo que ustedes estén de acuerdo o en desacuerdo. Porque tenemos que ejercitar nuestra mente. Puesto que tenemos que ejercitar nuestro cerebro, reason, la razón, logic, la lógica, sanity, la sensatez. Not say I like you, therefore I agree with you. No es un decir, me gustas, some, y por lo tanto te doy la razón, strange person, therefore I disagree, o tú eres una persona extraña, y por eso no estoy de acuerdo contigo. That we are going to think over together. Antes bien, nosotros vamos juntos a pensar, not agree or disagree, but observe together. No aprobar ni desaprobar. The whole phenomenon of existence. Sino observar juntos todo el fenómeno de la existencia, de nuestra vida diaria, our way of living, nuestro modo de vivir. nuestros pensamientos, emociones y reacciones. Y para inquirir profundamente en todo el proceso del vivir, en todo lo que está ocurriendo ahí fuera, en el mundo, objetivamente, y en lo que está ocurriendo internamente, subjetivamente. O sea, psicológicamente. Si no les gusta esta palabra subjetivo, en el estado psicológico dentro de la piel, no los huesos y la sangre, los tendones, etc., sino todo lo que está inexplorado por parte de cada uno de nosotros. A pesar de que los especialistas pueden haberlo hecho superficialmente, pero juntos, y quien les habla quiere decir juntos, no que él vaya a exponer determinadas ideas, sino que juntos vamos a observar estos sucesos extraordinarios de nuestra vida, los conflictos, los múltiples problemas humanos, los problemas en la relación, el por qué los seres humanos se sienten lastimados, heridos psicológicamente. Pero también vamos a hablar juntos sobre toda esta cuestión del temor, de si es posible alguna vez ser libres del miedo. Primero, no en lo externo, objetivamente, sino en lo subjetivo, por dentro. Ser enteramente libres del temor. Y vamos a hablar también juntos del tema del placer que todo ser humano persigue en diferentes formas. Y también de la enorme carga del sufrimiento, no solo el propio de uno, sino el sufrimiento de la humanidad. También vamos a tratar el asunto de la religión. No de la que está organizada, no de aquella en la que usted cree o no cree, sino la cuestión de qué es la religión. ¿Cuál es el estado del cerebro que es libre y es capaz de percibir aquello que es sagrado y verdadero? Y también vamos a hablar juntos de la muerte, la cual es la suerte de cada ser humano en este mundo. Ella es lo único que es absolutamente cierto. Y hablaremos juntos también acerca de la meditación, etc. De modo que estamos interesados en la totalidad de la vida, no en un aspecto de la misma, ni en una forma particular, sino en la totalidad de nuestra existencia sobre la tierra. Y también hablaremos juntos acerca de lo que es la belleza. Si no hay belleza, no hay verdad. No tan solo la belleza en lo externo, en el entorno, sino también el sentimiento de aquello que es verdaderamente hermoso. De modo que sin ninguna clase de persuasión, ni de atracción, ni de premio o castigo, think together, observe together, Vamos juntos a pensar, a observar, a emprender un largo viaje dentro de nosotros mismos. Un largo viaje objetivamente en el mundo. Y también subjetivamente hacia adentro. Y para hacer esto de forma cuidadosa y con minuciosidad, con precisión, tiene que haber la cualidad de la duda, del escepticismo, del cuestionar, de nunca aceptar nada, ni de la propia experiencia ni la de otro. Ningún concepto filosófico, teórico o ideológico. Si estamos dispuestos a ello, cada uno de nosotros, entonces podemos ver cada uno de nosotros cuán importante es. ¿Cuán serio es esto? No como algo a lo que uno se acerca durante un fin de semana, y me parece que están de vacaciones ahora, sino que más bien nosotros le dedicamos nuestra energía y tenemos tiempo libre, por lo menos por una hora o dos esta mañana. Así es que vamos a hablar de todos estos problemas. Lo cual significa que, si están dispuestos, deben dejar a un lado, por ahora o por completo, los propios prejuicios, las propias tendencias y opiniones. Tanto las que son obstinadas como las más ligeras, puesto que ellas distorsionan, impiden y bloquean cuando tiene que darse una percepción directa. ¿Podemos emprender juntos este viaje? No con un tremendo esfuerzo, sino más bien con vacilación, tentativamente. Sin seguir a nadie. No existe ningún gurú ni nada de todo este absurdo. En los asuntos, por así llamarlos, psicológicos y subjetivos, no hay autoridad. Ni la autoridad de la propia experiencia, ni la autoridad de los propios conocimientos. Todo conocimiento es limitado. Ya penetraremos en todo eso. Ni obedeciendo a algún concepto. Todo eso naturalmente impide la clara percepción. ¿Es acaso posible eso? Ser libres de las propias conclusiones, de los conceptos y de las imágenes que uno se ha construido a modo de guía para sí mismo, ser libres de los ideales proyectados por el pensamiento en oposición o en connivencia con el presente. So the brain becomes very clear. Así el cerebro se vuelve muy claro y activo. Y nosotros podemos observar, pensar, emprender esta exploración en el mundo exterior y dentro de nosotros mismos. Esto es de lo que tratan todas estas charlas y coloquios. No existe autoridad en este asunto. Cada uno de nosotros es responsable de sus acciones, de sus pensamientos, del modo en que vive, etc. Y si queremos echar las culpas a otros, al entorno o a la sociedad es lo que nosotros hemos hecho de ella. La estructura social es la que los seres humanos han ido construyendo a lo largo de los siglos, a través de sus ambiciones, su competitividad, agresividad, temor, placer, etc. De modo que la sociedad en la que vivimos, que es corrupta, y que se está preparando para la guerra, es la consecuencia, el resultado del modo en que vivimos, del modo en que pensamos, sentimos, etc. Considerando todo esto, ¿estamos desperdiciando nuestra vida? El despilfarro es el conflicto. El conflicto en el que vivimos perpetuamente. Desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Esto es un hecho. Los seres humanos no han sido nunca capaces de solucionar sus problemas. Esto es un asunto muy complejo. El de que si los seres humanos de todo el mundo, incluyendo a todos los que estamos aquí, podemos ser alguna vez libres de toda clase de conflictos. Or is it natural for human beings, both historically and actually, o es natural que los seres humanos, tanto históricamente como en la actualidad, tenemos que vivir en conflicto, no solo interno, sino también en lo externo, con guerras perpetuas? Matándonos mutuamente. Tal vez antiguamente se mataban 5 o 6 mil personas. Ahora, ustedes pueden hacer desaparecer 1 millón de seres humanos con una sola bomba. Y a esto se le llama progreso. Cada nación en el mundo está acumulando armamentos, lo cual ustedes ya conocen, suministrados por este país. El 80% del armamento va a parar al extranjero, América, Rusia, Alemania, etc. Nosotros aceptamos como manera natural de vivir el conflicto, las matanzas, el mutilarse unos a otros, el terrorismo. Y todo esto está pasando en el mundo. Aparentemente no parece que nos importe. Decimos que todo está en lucha, que en la naturaleza hay lucha, conflicto, el matar, el tigre al ciervo, etc. De modo que es natural el que los seres humanos se maten mutuamente. A pesar de que sus religiones, sus así llamadas religiones, sus creencias, dicen vivid pacíficamente, amaos los unos a los otros, lo cual se ha venido diciendo desde hace miles y miles de años, no tan solo en el cristianismo. La cristiandad ha matado probablemente a más gente que cualquier otra organización religiosa. De modo que hemos aceptado el conflicto como algo natural e inevitable. El conflicto mutuo entre hombre y mujer. Y uno se pregunta, después de los 50.000 años de evolución, estamos en el ápice de los supuestos seres humanos sofisticados. ¿Es natural? ¿Es inevitable que tengamos que vivir en conflicto? ¿De acuerdo? ¿Podemos penetrar en ello juntos y ver si nosotros podemos, de manera real, comprender profundamente, no verbal o intelectualmente, sino ver el hecho, de que uno está en conflicto? And whether it can possibly end. Y ver si ello puede terminar. What is conflict? ¿Qué es el conflicto? Do ideals bring about conflict? ¿Son los ideales los que originan el conflicto? Do every form of the future and the present. ¿Lo origina cualquier forma de futuro y de presente? ¿Son ellos los responsables de nuestros conflictos? The future, one does not know. El futuro, que uno desconoce, and the present is the past. Y el presente, que es el pasado. The past is in conflict with the present. El pasado está en conflicto con el presente y con el futuro. Confío que uno esté siguiendo todo esto. Is conflict the duality of like and dislike? ¿Es el conflicto la dualidad del agrado y el desagrado, del bien y del mal, de lo que debería ser y lo que es? ¿Es que surge el conflicto a partir de estos factores? Si somos absolutamente serios y conscientes, es un hecho obvio que vivimos en conflicto desde la infancia, durante los largos o los cortos años de existencia. El conflicto parece ser uno de los factores predominantes de la vida. Unless one discovers for oneself a menos que uno descubra por sí mismo las causas de este conflicto, el mero hecho de ir podando las expresiones externas del conflicto tendrá muy poca significación. ¿Cuál es la causa del conflicto? Donde quiera que haya una causa con su correspondiente efecto, cuando se comprende la causa profundamente, no solo de manera verbal, teórica o intelectual, sino como un hecho de la propia vida, comprenderla profundamente, entonces la causa puede llegar a su fin, y por lo tanto, el conflicto puede llegar a su fin. De manera que vamos juntos a averiguar cuál es la causa del conflicto, la causa, la raíz. Y por supuesto, si ustedes admiten que el conflicto es inevitable, que es natural, ya que los seres humanos desde los últimos milenios hemos vivido en conflicto, y que entonces, ¿por qué no deberíamos nosotros también? Esta clase de argumento, si puedo decirlo, es bastante tonto e inepto. Pero si uno pudiera penetrar en ello, examinarlo, tener una percepción interna de la causa del conflicto, entonces, tal vez se acabará. El descubrir la causa no es un proceso de análisis. El análisis implica un analizador y lo analizado. ¿No es cierto? El que dice, tengo que hallar la causa de este conflicto, y entonces empieza a investigar como si se tratara de algo fuera de él, y luego lo analiza, no es el analizador lo analizado. Por favor, penetren en todo esto un poco, si es que están dispuestos. Nosotros preguntamos, ¿no es el analizador? Pongámoslo de otra manera. ¿Es el analizador diferente de aquello que él analiza? ¿Quién es el analizador? Aparte del psicólogo profesional, del psiquiatra, etc. Lo que estamos haciendo ahora es comprender la causa del conflicto. ¿Es el conflicto, la causa del conflicto, algo que tiene que ser analizado? Entonces, si usted analiza la causa, ¿quién es el analizador? ¿Correcto? ¿Es el analizador diferente de aquello que está analizando? ¿Comprenden mi pregunta? ¿Estoy hablándome a mí mismo? ¿Están ustedes verdaderamente interesados en todo esto? No, por favor, no estén animando a quien les habla, no merece la pena. ¿Están verdaderamente interesados en todo esto? No, por favor, esto es muy serio, ¿comprenden? No es algo simplemente de una hora, es su vida. Es el modo en que viven, toda la cuestión del amor, de la ternura, del cuidado, del afecto, Todo ello está involucrado en esto. No se trata tan solo de estar de acuerdo con el que habla, lo cual es bastante absurdo. Si ustedes están real y profundamente interesados en esto, que es el averiguar por uno mismo, no de quienes habla, sino por uno mismo, averiguar la causa del conflicto. Y cuando se descubre la causa, el efecto desaparece. Porque cualquier causa puede cambiarse. Si uno tiene dolor de muelas o de cabeza, ello tiene una causa. Y cuando encuentran la causa, el dolor desaparece. De modo similar, si nosotros podemos descubrir la causa o las causas de por qué nosotros vivimos en perpetuo conflicto, el ahondar profundamente en ello no es un proceso de análisis. Puesto que el análisis implica una división entre el analizador y lo analizado. Por tanto, en este proceso del análisis sigue habiendo conflicto. Espero que comprendan todo esto. Pero si nosotros pudiéramos observar el hecho, o pudiéramos dar con el hecho, con la causa, lo cual requiere atención, cuidado, una urgencia profunda para averiguar, y una gran pasión para salir de este conflicto. Esto requiere energía. Pero el análisis es un proceso de desperdiciar energía. O sea, ¿es posible observar con claridad, percibir, tener una percepción interna de lo que causa el conflicto? Si nosotros podemos descubrir lo que lo causa, entonces desaparece completamente el efecto, que es el conflicto. De modo que estamos preguntando, ¿es la causa el pensamiento? El pensamiento en sí mismo. El que habla lo está sugiriendo. No lo aprueben ni lo desaprueben. Vamos a examinarlo. ¿Es la causa este sentimiento de dualidad que tenemos? Esta división entre lo que soy y lo que debería ser. El debería ser es una proyección del pensamiento. O sea, a uno no le gusta el modo en que vive, o es angustioso, y por tanto proyecta un concepto de una mejor manera de vivir, un ideal, y se adapta a dicho ideal, y por tanto, hay conflicto entre lo real y el ideal. ¿Es esta la causa, una de las causas del conflicto? Lo cual significa que nosotros nunca nos enfrentamos con lo que verdaderamente es. Siempre alejándonos o rehuyendo observar verdaderamente la realidad. La pequeñez de nuestra vida. Nuestras idiosincrasias, etc. Observar sin ningún prejuicio ni opinión. sin el trasfondo de la propia cultura y condicionamiento. ¿Es posible? ¿O es algo concedido solo a unos pocos, a una élite? Y que por consiguiente no todas las personas pueden ser libres. ¿Entienden todas estas preguntas? Así, es una de las causas del conflicto el tiempo, es decir, el futuro, el presente y el pasado. ¿Comprenden? Vamos juntos un poquito, por lo menos. O sea, el pasado, toda nuestra experiencia, conocimientos, tradición, todas las cosas que hemos aprendido, que son el conocimiento, todos estos antecedentes que son el pasado, la tradición, y que están actuando ahora, lo cual es el presente, y el futuro. Será lo que somos ahora. El mañana es lo que soy hoy. Tal vez ligeramente modificado en los bordes, en los adornos. Pero mañana seré lo que en realidad soy ahora. There is a radical change. Tomorrow then is totally different. Naturalmente, a menos que haya un cambio radical. That is, all time is contained in the present. Entonces el mañana es totalmente diferente. The past, the present and the future. Es decir, todo el tiempo está contenido en el presente. Now, el pasado, el presente y el futuro. Todo esto es ahora. De modo que el futuro es ahora. El mañana es ahora. ¿Es el pensamiento uno de los factores determinantes del conflicto? Estamos examinándolo. Estamos investigándolo. No estamos haciendo una afirmación dogmática. Estamos preguntando si el pensamiento, todo el proceso del pensar, es una de las causas básicas del conflicto, que en última instancia es también la guerra. ¿No es así? Por lo tanto, uno tiene que inquirir, como hemos hecho ya, en lo que es el tiempo. El tiempo es el pasado, el presente y el futuro. Es una serie continua de movimientos asociados. De modo que el tiempo es el pasado, el presente y el futuro. Y dicho tiempo está contenido en el ahora. ¿Es él uno de los factores determinantes del conflicto? El tiempo. Y nosotros preguntamos, ¿es el pensamiento, todo el proceso del pensar, tanto objetiva como subjetivamente, el pensar, es también una de las causas principales del conflicto? Para adentrarnos en ello, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el pensar? Nosotros nos pasamos los días y las noches y los años pensando. Todas nuestras acciones están basadas en el pensar. En nuestras relaciones mutuas, el pensar juega un papel inmenso. El pensar forma parte del reconocer, del conocimiento. El pensar ha hecho cosas extraordinarias objetivamente. Desde la última bomba, la bomba atómica, hasta la estructura más compleja de la cerámica. Los grandes buques de guerra, los submarinos, las computadoras. Y también el pensar ha proporcionado a la humanidad la medicina, la cirugía, etc. Así es que tenemos que preguntarnos, ¿qué es el pensar? Cuando se formula la pregunta, ¿qué es el pensar? ¿Piensan ustedes o escuchan la pregunta de qué es el pensar? Y observan el pensar. ¿Lo han comprendido? No. Cuando alguien les pregunta, ¿qué es el pensar? ¿Buscan ustedes inmediatamente lo que es el pensar? ¿Trabajan en ello? ¿Quieren? ¿Investigan? ¿O escuchan la pregunta? ¿Entienden? Escuchar. Lo cual significa que tiene que haber una cualidad de silencio cuando ustedes escuchan. Nosotros preguntamos, ¿qué es el pensar? Probablemente ustedes nunca se han formulado esta pregunta a sí mismos. Tal vez los profesionales no han escrito acerca de ello. O tal vez ustedes están acostumbrados a que los profesionales les digan lo que es el pensar. Y entonces ustedes repiten. Pero esto impide el inquirir en lo que es el pensar. Ustedes meramente repiten. Esto no es pensar. Entonces, ¿qué es el pensar? ¿Cuál es el origen del pensamiento? El pensamiento que ha llevado al hombre a la luna. El pensamiento que ha dividido el mundo en nacionalidades. El pensamiento que ha hecho las guerras. El pensamiento entre usted y su esposa o marido, entre la amiga y el amigo, etc. ¿Cuál es esta tremenda energía del pensamiento? ¿No es el pensar un proceso de la memoria? Correcto. Un proceso de la memoria. La memoria está almacenada en el cerebro. La memoria parte de los conocimientos. Los conocimientos están basados en la experiencia. ¿Verdad? Todo el conocimiento científico está basado en la experimentación, las teorías, las hipótesis, los conocimientos, siempre añadiendo más y más y más. En cualquier terreno, tanto si es en el mundo de las matemáticas como en el de la biología o de la aerodinámica, etc., en cualquier terreno el conocimiento está basado en la experiencia. Cuando hay conocimientos, van siendo añadidos constantemente, acumulados. Y puesto que la experiencia es limitada, el conocimiento es, por lo tanto, limitado, tanto ahora como en el futuro. Porque el conocimiento es siempre limitado. Así, la memoria es limitada, y de este modo, el pensamiento es limitado. Cualquier cosa que sea limitada debe causar conflicto. Si uno piensa todo el día en sí mismo, desde la mañana hasta la noche, como hace la mayor parte de la gente, en sus preocupaciones, en sus problemas, en lo que les gusta o no les gusta, ellos están perpetuamente interesados en su propio yo. Esto es un modo muy limitado de vivir, y en consecuencia, lo que es limitado debe causar inevitablemente conflicto. Cuando Gran Bretaña dice, nosotros somos británicos, ello es muy limitado, y por lo tanto están perpetuamente en guerra, han perdido imperios. Ya conocen todos estos asuntos. Francia es limitada, y así cada país, queriendo seguridad, crea fronteras de pensamiento, de cultura, lengua, y por tanto es limitado. De modo que cualquier forma de limitación debe inevitablemente causar conflicto. Y uno busca seguridad en esta limitación. Porque el cerebro está todo el tiempo buscando alguna clase de seguridad, tanto si esta seguridad es ilusoria o real. Y la mayoría de nosotros queremos seguridad en alguna clase de ilusión. Estos son hechos. Así es que el pensamiento es siempre limitado. Puede pensar de modo expansivo. Puede imaginarse el horizonte ilimitado, el universo sin límites. Pero por el mismo hecho de pensarlo, de imaginarlo, eso es limitado. De manera que donde quiera que haya limitación, tiene que haber guerra, tiene que haber conflicto, porque dicha limitación divide, separa. ¿Estamos juntos en esto, al menos un poco? Entonces, cuando ustedes ven esto, dejarán de ser británicos. Dejarán de ser alemanes, franceses, hindúes y todo este absurdo. Puesto que entonces su cerebro es extraordinariamente libre de las limitaciones y dispone, por lo tanto, de una tremenda energía. Así, la limitación es la malversación de la vida. ¿Comprenden esto? Cuando uno piensa en sí mismo, o sea, cómo meditar, cómo volverse religioso, cómo ser feliz, cómo ser, ya saben, cómo ser libre de los problemas, Todo esto es pensar acerca de uno mismo. Este pensar acerca de uno mismo es muy limitado. Y por lo tanto, en nuestra relación existe siempre el conflicto. Por consiguiente, el pensamiento y el tiempo, como dijimos, son la causa de una de las principales razones del conflicto. Si uno comprende esto en profundidad, no verbalmente, ni repitiendo meramente algo que alguien ha dicho, sino que sea en verdad su propia percepción, el ver la verdad de ello, esta misma percepción libera al cerebro del conflicto. De ahí surge la siguiente pregunta. ¿Es posible en nuestra relación mutua, entre hombre y mujer, amigo y amiga, y todo lo demás, podemos vivir en una relación en la que no haya ni una sombra de conflicto? ¿Se están cansando? ¿Podemos proseguir? Para comprender esto, debemos examinar realmente lo que son nuestras relaciones. Realmente, no lo que creemos que deberían ser. El hecho real de nuestra relación con otro, tanto si se trata de un hombre y una mujer, como de un hombre con otro, etc. ¿Cuál es nuestra relación? Nosotros no podemos existir solos de ningún modo. Uno puede entrar en un monasterio o irse a algún país asiático, incluyendo la India, y desaparecer en las montañas en busca de alguna verdad o de algún gurú. Todo este absurdo. Uno no puede vivir en la tierra sin relación. La relación es lo más importante de la vida. Y en esta relación hay conflicto. En matrimonio o no matrimonio, divorcio o no divorcio, en todo ello. En esta relación, ¿qué es lo que ocurre realmente, aparte de las exigencias sexuales mutuas? ¿Estamos utilizándonos recíprocamente, explotándonos unos a otros, intentando satisfacer nuestros propios deseos, nuestros propios impulsos en el otro? ¿Cuál es la relación entre este conflicto y el amor? En la relación. ¿Pueden existir ambos a la vez? ¿Pueden los celos, el antagonismo, el que cada uno persiga su propio camino, cada uno persiguiendo su ambición, su realización, sus instintos, se encuentran sexualmente y tienen hijos, pero el conflicto continúa? And in relationship, can there be an end to all this? ¿Y en la relación puede haber un cese de todo esto? Entonces, ¿cuál es la causa de este conflicto en la relación? ¿Es el deseo? ¿Es la obsesión de poseerse mutuamente, de depender uno de otro? Yo no puedo vivir sin él o sin ella. Y así, esta dependencia implica posesión, posesividad. Y donde hay posesividad, hay debilidad. ¿De acuerdo? ¿Es que el que habla está contando un cuento de hadas? ¿O está describiendo o exponiendo unos hechos? And those facts are, there is no love. Y estos hechos son que no hay amor. Uno puede hablar acerca del amor. Oh, yo la amo tanto. Ustedes conocen todo este asunto muy bien. Y en ello hay dependencia, apego, miedo, antagonismo y gradualmente celos. Sigue. Toda la maquinaria de la relación humana, con toda su agonía, miedo, pérdida, ganancia, desespero, depresión. Ustedes ya saben todo esto. ¿No lo conocen? ¿Cuán extraordinariamente silenciosos están cuando se llega a los hechos reales? ¿Cómo puede terminar todo esto de modo que tengamos verdaderas relaciones de unos con otros, entre hombre y mujer? ¿Se trata del conocimiento recíproco? Obsérvenlo, por favor. Considérenlo. Conozco a mi esposa. Lo cual, ¿qué es? Cuando usted dice, yo la conozco a ella, ella es mi esposa, o es mi amiga, o lo que sea, ¿qué es lo que esto significa verdaderamente? ¿Es todo ello el placer, el dolor, la ansiedad, los celos, la lucha, con destellos ocasionales de ternura? ¿Forma todo ello parte del amor? ¿Es el apego amor? Señor, estoy haciendo estas preguntas. Penetren en ello. Descubran, señores. Uno está pegado a su esposa. Un tremendo apego. ¿Qué es lo que está implícito en este apego? Uno no puede estar solo. Y por lo tanto, tengo que depender de alguien, sea del marido, como de algún psiquiatra, o algún, ya saben, algún gurú, y todas estas tonterías. Donde hay apego, hay miedo de perder. Donde hay apego, hay una sensación de profunda posesividad y por tanto se engendra temor. Ustedes ya conocen todo esto. De manera que podemos observar el hecho de nuestra relación y descubrir por nosotros mismos el lugar que ocupa el pensamiento en ella. Como dijimos, el pensamiento es limitado, lo cual es un hecho. Y si en nuestra relación el pensamiento juega un papel preponderante, entonces, en esta relación, este factor es limitador, de modo que nuestra relación mutua es limitada y, por consiguiente, tiene que engendrar inevitablemente conflicto. Existe el conflicto entre el árabe y el israelí. Porque cada uno está aferrándose a su propio condicionamiento, que significa que él está programado. Cada ser humano está programado igual que una computadora. Ya sé que suena cruel, pero es un hecho. Cuando a uno se le dice que es hindú desde la infancia, que pertenece a una determinada clase o categoría social y religiosa, está condicionado. Y durante el resto de su vida, uno es hindú, o británico, francés, alemán, o lo que sea. ¿Quieren incluir también a Rusia en esto? Sí, ahí está. Así pues, nuestra relación, que tendría que ser lo más extraordinario de la vida, es una de las causas de la malversación de la vida. Estamos malversando nuestra vida en nuestras relaciones. Y cuando usted ve verdaderamente el hecho de ello, póngale su atención. Lo cual es comprender muy profundamente la naturaleza del pensamiento y del tiempo, que no tienen absoluto nada que ver con el amor. El pensamiento y el tiempo son un movimiento en el cerebro, y el amor está fuera del cerebro. Por favor, penetren en ello con mucho cuidado. Porque lo que está dentro del cráneo es muy importante. La manera como funciona. ¿Cuáles son sus bloqueos? ¿Por qué es limitado? ¿Por qué existe siempre este perpetuo parloteo? Pensamiento tras pensamiento. La serie de asociaciones. Reacciones, respuestas. Todo el almacenamiento de la memoria. Y la memoria, obviamente, no es amor. Por lo tanto, el amor no se encuentra dentro del cerebro, dentro del cráneo. Y cuando nosotros estamos meramente viviendo dentro del cráneo todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, pensando, pensando, pensando, problemas tras problemas, lo cual es el vivir dentro de esta limitación, Ello, inevitablemente, tiene que engendrar conflicto y desdicha. Se ha escuchado todo esto, si acaso han escuchado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a seguir con el mismo viejo sistema? ¿O ver la realidad de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana? Ver las diversas clasificaciones, divisiones, limitaciones. E inquirir en ellas, siguiéndolas día tras día, sin dejar escapar ni un solo pensamiento sin comprenderlo. ¿O es que nos hemos acostumbrado tanto a todo? Acostumbrado a nuestra religión, acostumbrado a nuestro modo de vivir, que aceptamos cualquier cosa. Lo que realmente queremos es una vida fácil. Lo que queremos es comodidad, alguna clase de seguridad. Tanto externa como interna, biológica y objetivamente. Nunca nos preguntamos, ¿acaso existe la seguridad? ¿Hay seguridad exterior en alguna nación? Security in community. Si cuando hay seguridad en una comunidad, en un estado cooperativo, o bajo una dictadura totalitaria, o con cualquier clase de dictadores, ¿existe seguridad cuando hay guerra? Un día sí, y otro no, están perpetuando las guerras. Hay seguridad externamente. Existe la amenaza. E interiormente, en lo psicológico, hay seguridad. Esto es mucho más importante de descubrir, antes que nada. Si es que existe seguridad dentro, profundamente, seguridad y protección. ¿La hay? ¿Qué es la seguridad? Exteriormente ustedes pueden tener seguros, hipotecas. Ya conocen todo esto. No voy a entrar en ello. Uno tiene que tener seguridad en el exterior, una casa, un piso, tienda de campaña, alguna clase de techumbre bajo la cual uno duerme y vive, vestidos y todo esto. Esto lo tiene uno que tener. Cada ser humano del mundo tiene que tenerlo. Pero ello es negado por culpa de las nacionalidades, ¿comprenden? Por culpa de las divisiones, Inglaterra, Francia, India, Rusia, América, etcétera, etcétera. Entonces, internamente, hay seguridad. Uno puede inventarse una ilusión, Dios, la suma ilusión. Y uno puede agarrarse a ella. Y Y nosotros hemos vivido históricamente, milenio tras milenio, en esta ilusión, con sacerdotes, rituales y todo lo demás. El poder. ¿No es así? El poder, la posición, el estatus, en lo exterior. Esto es muy importante para la gente que quiere poder. Y el poder es extrañamente destructivo. Tanto si se trata del poder político, del poder religioso, o el poder sobre su esposa o el marido, o el poder del gurú. Dios mío, tan solo imagínenselo. Lo cual es el sacerdote, etcétera, etcétera. ¿Dónde existe, pues, la seguridad para los seres humanos? Por favor, háganse esta pregunta a sí mismos. ¿Dónde tienen seguridad ustedes, como seres humanos que viven en este mundo, en esta tierra, que es tan maravillosa, que va siendo lentamente destruida? ¿Dónde se halla nuestra seguridad? Seguridad significa algo permanente, algo que no cambia, que no se desvanece, que es firme, sólido, inamovible. ¿Existe tal seguridad? Puesto que el cerebro necesita seguridad. De lo contrario, no puede funcionar a su más alto nivel. Pero él ha buscado varias formas de seguridad. Ilusiones, ideologías, familias, naciones, tribalismo. Diversas formas de seguridad exterior. Pero nunca un ser humano ha hallado un sentimiento interno de profunda, perdurable e inmutable seguridad. ¿Existe tal seguridad? Si existe, si uno ha dado con ella, entonces no existe temor de ninguna clase. Ella es eterna. ¿Existe, pues, una seguridad tal? El pensamiento no puede de ninguna manera proporcionar dicha seguridad, puesto que el pensamiento, como dijimos, es limitado. Sea lo que sea que haya inventado, sigue siendo limitado. Y nosotros hemos vivido en este campo de la limitación del pensamiento. Y ahí no existe posibilidad de tener jamás seguridad. Y por consiguiente, nuestro cerebro está siempre buscando, preguntando, cuestionando, pidiendo, siempre temeroso, incierto y deprimido. Están siguiendo el proceso total de nuestra actividad. Y la seguridad. Sí existe una cosa así, como la seguridad, pero requiere mucha indagación. Seguridad en la libertad. Freedom is not from something. La libertad no es respecto a algo, como libertad del temor, libertad de la ansiedad, etc. Ellas son todas parciales, limitadas. Pero la libertad no es limitada. ¿Existe tal libertad? ¿Quién está formulando esta pregunta? ¿El hombre que vive en una prisión y que pregunta, ¿existe tal libertad? Solamente puede hallarla si abandona la prisión. Pero nosotros queremos vivir en una prisión y no obstante queremos la libertad. ¿No es así? Esto es un hecho obvio. Nosotros amamos nuestra cárcel. O bien, ni tan siquiera nos damos cuenta de ella. Y cuando se nos señala la prisión, todo lo que uno hace es aceptar las palabras. Ya conocen todo este asunto. Pero uno nunca rompe con la prisión, nunca acaba con ella. Pero cuando hay libertad, hay inteligencia. Es la inteligencia de la que hablaremos mientras vayamos caminando. Esta inteligencia en sí misma es seguridad absoluta, indestructible, ya que no depende de nada, ni del entorno, ni de una persona, ni de ningún tipo de ideología. Así pues, empezamos esta mañana hablando juntos del enorme problema del vivir, que se está volviendo muy, muy complejo. Y aquello que es muy complejo, hay que abordarlo de manera muy simple. No una mente simple, sino la cualidad de la humildad y de la sencillez. No se trata de la simplicidad en el vestir y todo esto, sino de la sencillez de un cerebro que emprende un camino y tiene que seguir hasta que encuentre su final. Hemos hablado durante una hora y cuarto. Pienso que es suficiente por esta mañana. Nos encontraremos mañana por la mañana si lo desean. Y continuaremos donde nos hemos quedado.